entre él y yo. Pero te vas a arrepentir la vida entera. Te va a doler. Te hará falta mi amor, y no lo digo por despecho, aunque parezca. Te equivocaste al elegir entre él y yo, pero te vas a arrepentir la vida entera. Te va a doler, tarde o temprano. Con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón, mueve ese bombón, mueve ese.

Con un buen café. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Bueno, 10 de la mañana con 17 minutos, 4 de la mañana, 17 minutos en territorio colombiano en Santiago de Cali, donde nos amplifican a través de Oriente Estéreo 96.0. Bueno, tengo varias cositas para contarle y por ahí de hecho pues ya me regañaron, pero bueno, es la vida, sí es la vida. Me dice, hola Freddy, buenos días, ¿no hablas de mi Junior campeón? Ah, sí señor, ha quedado campeón Junior de Barranquilla. Para todos los hinchas del Junior de Barranquilla, les felicitamos. Yo le dije que el Deportivo Independiente Medellín la tenía complicada. El partido al final ganó el Medellín 2-1. Quedó igual que en la ciudad de Barranquilla y se fueron a pena máximas. Y el Junior de Barranquilla ha sido el campeón ganando 3-5. Desde el punto penal ganó el Junior de Barranquilla. También vale. El equipo de Arturo Reyes ganó 5-3 en la definición desde el punto penal y festejó su décima estrella. Vladimir Hernández, el héroe en los 90 minutos. El capitán y goleador del Junior se mostró emocionado por el triunfo en el Atanasio. Aseguró que vivió momentos muy difíciles con su familia, pero que ahora todo marcha de la mejor manera. Yo me acuerdo, en el tiempo de Bolillo, ese equipo no jugaba a nada, ¿eh? Hay que decir que no jugaba a nada, ¿eh? No jugaba a nada, de modo que decirle eso, que no jugaba a nada, y lo cogió ese señor Arturo Reyes, el técnico, y lo llevó pues al título. Ayer ha ganado entonces 5-3 el técnico de Junior de Barranquilla. Dice que llegó en medio de una gran crisis y terminó siendo campeón. El entrenador colombiano asumió la dirección técnica del Junior tras la salida de Bolillo Gómez y 4 meses después le sacó campeón. Es su primer título en el fútbol colombiano. Y Carlitos Bacca, que estuvo por acá por el fútbol español, el delantero del Junior, terminó como el máximo goleador. Dejó atrás las críticas y a pesar de estar a punto de retirarse ya, se quedó con el botín de oro haciendo historia en Colombia. Bacca, Deiber y Mele fueron las grandes figuras en la décima estrella del Junior de Barranquilla. De modo que enhorabuena, felicitación para todos los hinchas del Junior de Barranquilla, que repito, ha logrado el título la noche anterior en el estadio Atanasio Girardot. Un abrazo fuerte y a ver si hay algún hincha del Junior que me mande la foto con la camiseta. Si tienen la camiseta puesta, yo le hago una invitación. Así como dice, mándemelo, 632-890940. Si hay algún hincha del Junior de Barranquilla que se mande una foto, pero de ahora, ¿no? Que tiene la camiseta puesta hoy, Yo le voy a dar un premio. Saludo a la gente de hotel, de la tienda Villamayor del Río. Atención todos los que pasen hoy. Un saludo para John, para la doña Magnolia, para toda la gente que a esta hora está sintonizando. Si alguien pasa por Villamayor del Río, arrime que hay degustación de buñuelo y natilla. ¿Puedes creer que yo estuve ayer y no hizo la degustación John del los buñuelos y la natilla? Pues mira, tienes tarjeta amarilla, ¿eh? 10 de la mañana, 20 minutos. Ya lo sabes, ¿no? Junior, tu papá, Junior campeón del fútbol profesional colombiano. Quiero una foto. Si me mandan una foto que tiene la camiseta hoy del Junior como campeón, pues mira, le voy a dar un premio y le voy a hacer una invitación muy especial. Ya está ahí registrado, ¿vale? 632-8909-40. Para que la gente siga inscribiendo, los pequeños que van a ir a la novena de Aguinaldos, que tiene el patrocinio de Bar JP, sí señor, donde va a ser la sede de nuestra novena. También tiene el patrocinio de Distrilatina, no se olvide que tiene masa para buñuelo y para toda la natilla. Hacerla lista, está lista. Estamos también en nombre de Husbar. Ayer estuve con Andy, un abrazo fuerte para Andy Husbar, que tiene además ahora en Navidad, pues después de la atención de las cenas, pues usted podrá ir a disfrutar el Husbar. Tienda Mi Mayor del Río, hoy degustación de buñuelos y natilla, pásese por ahí. Ya sé, a ver, y ya lo sabe, ¿no? Pase por la tienda Mi Mayor del Río, hay buñuelito y hay natilla. Donde Leo, Bar Donde Leo, donde se pudo ver el partido del fútbol profesional colombiano. Bar Donde Leo, el Bar Bluebird, un abrazo fuerte para Leo. También estamos a nombre de DM Production, que lleva los mejores eventos en el norte de España. En el norte de España. Todos los buenos eventos siempre tienen la firma de la gente de DM Production. Bar Nichols, también un abrazo fuerte para Leo. Bar Restaurante La Concordia, que en el fin de semana tiene karaoke. Y atención, estamos también a nombre de Leonel Fernández, presidente, la fuerza del pueblo. Votemos juntos y venceremos. Sí, señor, Leonel Fernández, presidente en territorio de la República Dominicana. Para que vuelva la estabilidad, la tranquilidad y el desarrollo del pueblo dominicano, vota por la fuerza del pueblo, que también nos patrocina en esta entrega de regalos de los niños en la novena. Ya lo saben, ¿no? Todos los dominicanos en la juega, fuerza del pueblo. Leonel Fernández, presidente. 10 de la mañana con 23 minutos. Y pues pongámosle un homenaje a los hinchas del Junior. Y aquí está el cartagenero Joe Arroyo. En Barranquilla me quedo. Este es el café de la mañana. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. ¡Vacila los rumberos! café sabe mejor. Pruébalo. Con el café. El café. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Eurolatina, como cada año, te trae la novena de aguinaldos, la novena del Niño Dios. Acompáñanos todos los días en la retransmisión en directo desde las 19 horas, con el patrocinio de El Bar JB, Distri Latina, Osal Tienda Villamayor del Río, Bar Nichols, Restaurante La Concordia, Hus Bar, Bar Bluebird Donde Leo. Para que nuestras tradiciones no se pierdan, novena de aguinaldos con Eurolatina, 107.1. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. La justicia investiga a uno de los hijos de Insaurralde porque sospecha que oculta parte de su patrimonio. El juez Ernesto Kreplak dispuso la medida a partir del entramado de empresas que ambos integran. Por ahora no está imputado en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Kreplak dispuso levantar el secreto bancario a partir de la solicitud de la fiscalía. Afirmaron que formalmente no está imputado, pero sí se los investiga por el entramado de empresas que integran. La investigación contra Insaurralde y Jessica Sirio suma nuevos elementos. La justicia detectó en las últimas horas que un empresario del juego les pagó a ambos un vuelo privado a Uruguay, que tuvo un costo superior a los $7,000. Internacionales. Israel aumentará en $7,000 millones el presupuesto militar en 2024. El Comité de Finanzas del Parlamento israelí, controlado por diputados de la coalición de gobierno, dio el visto bueno a este suplemento del presupuesto destinado a los gastos militares y a los costes civiles asociados. Deportes. Juan Iturbe fue ofrecido a Independiente. El delantero paraguayo, quien pasó por River y Roma de Italia, entre otros, se encuentra en Gremio, pero fue declarado transferible. Espectáculos. Para ver en casa, Santa, mi amor. Lucía es una exitosa arquitecta y mamá soltera de Leo, su hija de 6 años, obsesionada con la Navidad. Entre la maternidad y el trabajo, Lucía no tiene tiempo ni ganas de enamorarse. Pero cuando a regañadientes accede a ir a una cita con Sergio, un chef guapo y agradable, el chispazo es innegable. Disponible en Netflix. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. B1, apriétame los tornillos. Ahora, dale un chin de volumen, que se reviente un chin. Así me está gustando. Así mismo. Y súbeme la bocina. Demasiado feliz como para estar pensando en ti. Vaya serie ahí, que ya te no la parí. Dame mambo. A mí no me venga con tu teoría, que todo lo que hacía ya yo lo sabía. Yo me quedaba porque tú me mantenías, pero ya tuve que dejar esa manía. Todo lo que tú me dabas el barrio lo sabía. Yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía. Yo me quedaba porque tú me mantenías, pero ya tuve que dejar esa manía. Todo lo que tú me dabas el barrio lo sabía. Yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía. Me siento demasiado feliz como para estar pensando en ti. Dame mambo. Cuando yo tenga todo, no me venga a buscar. Te voy a chubar los perros pa' que te callen atrás. Cuando yo tenga todo, no me venga a buscar. Te voy a chubar los perros pa' que te callen atrás. El productor de oro, Baby C, la para récord, Charlie la jefa, la que controla chimala de este lado. ¿Qué es lo que? Anónimo Yera, yo con Malaca, el Diamond, ¿qué es lo que? Giancarlo el Blanquito, DJ Hawker, Mr. Flow, ya no conmigo, ahora es el huevero, vamos allá. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Ecuador. Con 119 votos, la Asamblea aprobó el 12 de diciembre de 2023 una reforma a la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles, que viabiliza el cambio de sexo en la cédula de identidad en Ecuador. De este modo, según la legislatura, se cumple una sentencia de la Corte Constitucional que en 2017 dispuso esta reforma contra la discriminación a una persona transexual que solicitó el cambio de sexo en su registro de identificación de femenino por el masculino. Esto sucedió en Manabí. La reforma apunta a simplificar el trámite para cambiar de sexo y nombre en el registro civil. La legisladora Sofía Sánchez de Construye explicó que con esta reforma en el registro civil ya no se les exigirá a las personas homosexuales exámenes médicos, psicológicos, testigos y otros requisitos que no estaban en la ley y que la Corte los tachó de discriminatorios. Además, cualquier ciudadano podrá cambiar el orden de sus apellidos. La Ley de Gestión de Identidad vigente desde 2016 contempla esta posibilidad,

como hice por ti. Ojalá te enamores. Te da lo mismo que me hiciste a mí. Tú me enseñaste a no amar a cualquiera. Y también como no quiero que me quieran. No, éramos tres en una relación de dos. No te perdono, pídele perdón a Dios. Dije que te olvidé y la verdad es que yo ando manejando por la calle que me besaste. Buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. En El Café de la Mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en El Café. Bueno, 10 de la mañana con 49 minutos, 10 de la mañana con 49 minutos. Vamos a lo que dicen los astros para el segundo bloque del horóscopo que ya está listo aquí para todos ustedes. Estoy esperando la foto del hincha del Junior de Barranquilla para invitarlo esta noche a algo, ¿vale? Hoy jueves de Pincho Pote lo vamos a invitar. A ver si es que hay hinchas del Junior, ¿no? No, si fuera América, Nacional o Millonarios, tendría esto inundado. Pero así como no hay hinchas de Medellín, bueno, del Junior debe haber alguno porque fue el que me escribió que si no iba a hablar del Junior, pero puede ser que esté currando y no puede mandar la foto, ¿no? Si alguien puede mandar una foto con camiseta del Junior de Barranquilla, yo le invito a algo hoy, ¿vale? Así, pero tiene que ser, ojalá pueda ser que la tenga puesta ahora, ¿no? Hombre, los hinchas son hinchas, ¿no? Los hinchas son hinchas y siempre están ahí. Entonces, ni más faltaba. Ah, porque pues, el que gana es el que goza, eso dice Candanosa. Entonces, el ganador del título es el Junior de Barranquilla, por encima del Deportivo Independiente Medellín. 10:50. Vamos entonces con Leo. Realización en lo material y la felicidad en lo personal. Este podría ser el resumen de cómo se presentará para ti el día de hoy. Con solo que pongas algo de tu parte a la importante protección del Sol y Júpiter, habrá que sumarle una posición favorable de la Luna que va a sacar para todo lo positivo y sensible de tu lado. Entonces, ojo con eso, mi estimado Leo. Virgo. Aunque siempre eres extremadamente prudente y realista a la hora de emprender cualquier empresa o aventura, no obstante, hoy te vas a mostrar mucho más audaz en tu trabajo y tus asuntos materiales, tomando iniciativas que en otros momentos no te habrías atrevido. Además, te vas a ver recompensado con el éxito. 4 de la mañana con 52 minutos en Santiago de Cali, 96.0 Oriente Estéreo. Vamos con Libra. A pesar de que hoy reinarán mejores configuración de tus astros, vas a vivir un día de grandes trabajos y hasta incluso sacrificios, en el que también reinarán en tu corazón sentimientos de tristeza y melancolía. Tal vez esté siendo un camino triste, pero que al final tendrá que ser tu actividad y tus decisiones lo que lo pueda cambiar. Tiene chungo hoy Libra,